Hoy habíamos invitado a Pablo Carmona, que es de escuela, que así, para una presentación rápida, porque tampoco teníamos mucho tiempo aquí, se activista en el centro social Seco de Madrid y entra Picantes de Sueños, y lo habíamos invitado tanto porque digamos que entroncaba así muy bien con el escenario de la exposición y las cosas que se contaban para traerlas hacia el presente, como porque en las ideas que estaban trabajando en el Centro Social Seco y en Madrid también entroncaba muy bien con algunos de los proyectos que más vida tenían actualmente por aquí, tanto en un poco la hipótesis de la red de migrantes que habéis estado viendo estos días, esta semana, y que va a seguir ahí repiqueteando, y de algunos proyectos que mezclaban un poco como habían empezado a hacer en Traficantes la teoría con la práctica en estos contextos de militancia aquí en la librería La Pantera Rosa, fuera de los libros, y en el grupo de estudios Azofra que estuvimos aquí la semana pasada. Entonces, como parece una buena oportunidad para discutir esto con un enfoque un poco más amplio de en parte histórico, ¿no? Y en un contexto madrileño, está un poco buscando, que aquí en el libro este de Madrid, la suma de todos, Pablo es coautor y tiene un capítulo muy interesante sobre subculturas urbanas, desde el punk al hip hop ahora, y cosas están muy chulas. Pues pensaba que podía traer aquí historias muy interesantes, y además que tiene mucho que ver con nuestras prácticas, y ese era todo el asunto. Bueno, creo que también habéis mandado el texto este monstruoso de que es un poco bueno en la primera parte, que es la parte histórica esta de centros sociales, monstruos y máquinas políticas para una nueva generación de instituciones de movimiento. El título asusta, pero luego por dentro es un poco más sencillo, que hace precisamente como ese recorrido que decía David, como que es un recorrido que histórico, que iría desde la militancia de finales de, o de la crisis de la militancia de finales de los 70 hasta la actualidad, ¿no? Entonces se trataría un poco de ver cómo se ha desarrollado o cómo se han desarrollado las militancias que podríamos definir como de corte alternativo, autónomo, un poco apátridas también dentro de la ciudad, ¿no? De profundo carácter libertario, aunque no estrictamente vinculadas a las realidades anarquistas como más organizadas dentro de, sobre todo en el mundo urbano, ¿no? Porque la realidad rural es otra, está muy relacionada, pero es otra muy, muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que en gran medida el principio de esta historia se podría situar eso, a finales de los 70, con la crisis que se produce pues a partir de mediados de los 70, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis un poco también de militancia, que se da a raíz del hundimiento de los espacios centrales de organización de los movimientos, ¿no? El primer espacio, por supuesto, la fábrica, el centro de producción privilegiado, que no es que desaparezca, sino que precisamente en un momento en el que, por las mismas razones por las que vinieron a España esas fábricas, en ese momento empiezan a desplazarse, sobre todo en el ciclo del automóvil, hacia otros lugares. No quiere decir que desaparezcan, por si no sería imposible entender hoy en día pues los expedientes de regulación, por ejemplo, en Opel, que aquí afectan de manera muy muy directa, de 20.000 trabajadores. Pero sí es verdad que, como toda esa ciudad organizada en torno a la forma de producción fabril, tiende a desaparecer. Podríamos empezar por ese lado, pero podríamos empezar también por los barrios, ¿no? Esa formación de la ciudad vinculada a la fábrica fordista, en la cual existe un centro urbano, tal como se definieron en los planes urbanísticos de los años 50, que están rodeados por un cinturón verde, y más allá, pues comarcas satélites, que serían como los barrios obreros, ¿no? Aquí el caso más paradigmático sería Torrero, pero en Madrid podría ser Villaverde o Vallecas, o en Barcelona Santa Coloma o Hospitales de Llobregat, ¿no? Por decir así, ¿no? Y precisamente, como tanto el tejido de producción privilegiado en torno a la fábrica, en concreto a la fábrica de producción en masa, de producción en stock, de producción fordista, ¿no? De demanda, ¿no? Es decir, y también en ese sentido el cambio de la ciudad, la desaparición o la transformación de esa ciudad, que es la que se produce al final de los años 70, a principios de los 80, ya sabéis, con la llegada de los gobiernos neoliberales, con la victoria de Thatcher en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos, pues ese cambio, esa transformación que adquiere la forma nominal de crisis, y también la realidad formal del momento es de crisis. Cuando hablamos de crisis estamos hablando, pues como hoy en día, de un cataclismo del tejido productivo fundamental, que serían las fábricas, que cierran, expedientes de regulación, la patronal toma la iniciativa para empezar a despedir gente, el valor del trabajo que en otros tiempos había servido de lazo de negociación desaparece. O sea, los empresarios están más interesados en cerrar que en pelear por unas mejores condiciones de producción, que se traducen en el inmediato social en altas tasas de paro, ¿no? Que se llega por momentos a un paro juvenil de hasta un 45% en ciertas periferias de las grandes ciudades, ¿no? Y por lo tanto la respuesta política del momento, ¿no? Es decir, muy vinculada a esa relación capital-trabajo, vinculada al sindicato, vinculada a la asamblea de trabajadores que están negociando por unas mejores condiciones de vida, que existía una contraparte y una negociación en torno al modelo productivo. Cuando el modelo productivo se derrumba, ya no existe ningún tipo de negociación, ¿no? Porque la clase empresarial lo que quiere en ese momento es deslocalizar o relocalizar las empresas, y por lo tanto los trabajadores sobran. No existe prácticamente ningún tipo de negociación, sino simplemente la posibilidad de acordar cómo se cierre, cómo se derrumba ese tejido industrial, que sería todo el proceso de reconversión que empieza en torno que empieza a finales de los 70, pero que toma estatuto de ley a partir del año 81 con el decreto Bayo, y que lleva adelante no un gobierno de derecha, sino precisamente los gobiernos del Partido Socialista, ¿no? Que tendrá que afrontar sucesivamente diferentes huelgas generales, precisamente un proceso de reconversión industrial y del modelo laboral que recorre todos los años 80 y los inicios de los 90, ¿no? Con las sucesivas reformas laborales que van desde del año 84-86 hasta las del 96-97, ¿no? Que ya sabemos que atacan fundamentalmente al valor del despido, a la ampliación del abanico de contratación y sobre todo a la mercantilización de todo lo que huela a servicios públicos, ¿no? Por un lado, la mercantilización o privatización de los grandes monopolios estatales, y por otro lado también la mercantilización en un periodo incluso más dilatado de los servicios públicos, ¿no? Ahí con una componente muy importante de la gestión autonómica, ¿no? Entonces, en ese panorama que va desde finales de los 70 hasta los 90, evidentemente los movimientos sociales de base se están colocando, se están ubicando para pelear en torno a esa nueva situación, ¿no? En un primer momento, los movimientos de los que voy a contar, pues una de las trayectorias posibles que se suceden en los primeros 80, pues son unos movimientos de corte muchas veces muy nihilista, ¿no? Es decir, que la irrupción del punk no es algo absolutamente anecdótico, sino que responde precisamente a la situación de desecho en la que se encuentra la juventud de principios de los 80, ¿no? Es decir, en la charla que daba en Pamplona recordaba en un reportaje de Escorbuto que decían que los jóvenes de aquí de la zona industrial de Bilbao, joder, es que somos hasta más feos que los de los barrios pijos, ¿no? Es decir, que dice, bueno, pues es una cosa clasista, pero claro, si estás en un ambiente de deterioro máximo del tejido urbano, porque las fábricas que componían el ambiente o los edificios que mantenían esas empresas paternalistas del fordismo se están hundiendo porque esas empresas están marchando, o se están privatizando, o se están reconvirtiendo, evidentemente tu entorno urbano, tu entorno, tu medio ambiente social y urbano se deteriora, y por lo tanto eso tiene una transposición biológica, es decir, estás deprimido, jodido, endrogado, la aparición de la heroína, ¿no? Es decir, como elemento clave de estructuración y de separación dentro de las comunidades obreras de principios de los 80, ¿no? Que a mí me parece siempre, como estudiando la época, es el primer momento en el que los barrios obreros, que habían tenido como todo ese imaginario ilustrado del igualitarismo, de lo comunitario, de lo familiar, de mi barrio es como un pueblo, es decir, esos barrios obreros que hablaban del centro de la ciudad refiriéndose a él como el nombre de la ciudad, ¿no? Es decir, alguien de Villaverde no decía estoy en Madrid y voy al centro, como decimos ahora, voy a otra parte de la metrópoli, sino decía voy bajo a Madrid, o bajo, no sé, aquí se diría bajo a Zaragoza, o en Barcelona también se decía bajo a Barcelona, ¿no? Es decir, como que bajas a Barcelona, estás a 5 kilómetros, eres parte del área metropolitana, pero existía esa separación entre la comunidad obrera, pueblo en resistencia contra la ciudad central donde estaban asentadas estaba la capital de los patrones y de la organización administrativa, pues esa separación es como fundamental para entender esto que estaba contando de la heroína, en la cual el heroinómano, el joven hijo de la vieja clase obrera emigrada del campo a la ciudad, se convierte por primera vez en un extranjero dentro de su propia comunidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que señala a nivel más micro lo que significó la crisis en las comunidades obreras de los años 60 y 70, ¿no? Que los hijos de esas comunidades, por el paro, por la heroína, por el desapego incluso a las propias tradiciones de sus padres, por primera vez aparecieron como extranjeros ante su propia gente, ¿no? Esto puede ser una transposición histórica muy un poquito cogida por los pelos, pero es algo a tener muy en cuenta hoy en día cuando hablamos de extranjeros y nacionales en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de convivencia, en un tiempo también de crisis, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que el punk refleja muy bien lo que fueron los movimientos sociales autónomos de los años 80 y 90. Precisamente un sujeto joven, no obligatoriamente de clase obrera, clase media, clase baja, incluso gente universitaria, que no encuentra hueco en una ciudad que está en crisis, como el propio sistema que sostiene a esas ciudades, ¿no? Y que no encuentra un sitio en esa ciudad y que se lo tiene que buscar, ¿no? Que se lo tiene que buscar pues generando espacios directos de relación, ¿no? Es decir, yo creo que ese deseo profundo de esa generación es el que permite que aparezcan los centros sociales ocupados desde mediados, que aparecen en todo el Estado más o menos al mismo tiempo, desde mediados de los años 80 y principios de los 90, más o menos con unas mismas pautas de comportamiento y un mismo estilo político, ¿no? Muy aferrado a la lucha antifascista, ¿no? Al enfrentamiento con otras tribus, y cuando digo tribus lo digo con un contenido mucho más poco periodístico, sino con un contenido mucho de relación comunitaria underground que se da dentro de las ciudades contemporáneas, que tienen otro estilo, otra ideología, otra forma de entender el mundo, como pueden ser los nazis o como se podía dar entre otras muchas subculturas dentro de la ciudad, ¿no? Pero también agarrándose a un montón de tradiciones políticas de corte marxista heterodoxo, de corte anarquista y por supuesto con mecanismos muy concretos de lucha vinculados a otros movimientos que se podrían definir en torno a la lucha antipatriarcal, la lucha antifascista, la cuestión antimilitarista, sobre todo con el movimiento de insumisión, que sirvió como mucho de argamasa para unir a toda esta generación, ¿no? Es decir, como una generación de los años 80 que empieza a sufrir en su cuerpo el impacto de esa reconversión social que se está dando en la década de los de los 80, ¿no? Y que fundamentalmente va dirigida a la desregulación laboral y a la desregulación social, por decirlo así. Si miramos los datos de los años 80, el nivel de paro que había y también el nivel de desprotección de las ayudas de desempleo a la gente joven, las tasas eran altísimas, de desprotección absoluta de la gente joven con respecto a su situación laboral y a su situación como más cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que ese movimiento, que andando el tiempo lo podemos definir así como de manera muy amplia como movimientos autónomos, ¿no? Tipo, mucha de esta gente se reconoció en los movimientos urbanos, tanto de España como de otras, sobre todo en otras partes de Europa, ¿no? El referente holandés de los probos, los indios metropolitanos y italianos, o todos los grupos del post 68 francés, y por supuesto de los squatters y la autonomía ocupa y antifascista alemana, ¿no? Es decir, como esos referentes, ¿no? Serían como un poco el nudo de inicio de los movimientos autónomos en la década de los 80 y de los 90, ¿no? Pero quizá hoy lo que nos interesaba más era ver precisamente cómo esa generación, que es una generación en la que imagino que mucha de la gente que estamos aquí es la que nos hemos criado, da el paso precisamente hacia un nuevo movimiento, andando ya la década de los 90, que adquiere unas características, necesita de unas cualidades que no son aquellas que en las que se formaron en los años 80 y principios de los 90. No sé si voy muy rápido, pero tenemos que ir como resumidamente. Entonces, decir, ¿cuáles son las características que yo he hecho referencia al principio y que un poco deberían definir estos y definen estos nuevos movimientos urbanos, ¿no? Yo creo que hay dos elementos centrales que definen lo que se debe afrontar desde estas nuevas generaciones militantes, ¿no? Por un lado, una composición urbana radicalmente nueva con respecto al viejo imaginario de los movimientos obreros, ¿no? Es decir, aquella ciudad dividida entre barrio obrero y centro de ciudad comienza a disolverse cuando las ciudades, sobre todo por las nuevas redes de transporte y por las nuevas redes también de relaciones sociales, se cambian absolutamente, ¿no? Es decir, que ya la gente joven, como me pasaba a mí en el barrio, vivíamos en el barrio y a veces íbamos al centro, sino que más bien todo lo contrario. Vives constantemente atravesando la ciudad en distintos puntos, ¿no? Un proceso de metropolización de la ciudad, ¿no? Que ya no es la ciudad centro-periferia, sino que es como un espacio por el que te mueves indistintamente recorriendo distintos o variados lugares que no son solo tu barrio o el lugar donde tú habitas, ¿no? Esto, la consecuencia que tiene es que el viejo elemento de agregación y de unión que tenía el movimiento obrero y el movimiento vecinal, que era el elemento de cercanía, es decir, yo me relaciono con la gente que tengo más cerca, y no solo te relacionas con la gente que tenías más cerca para hacer una asamblea de barrio, para hacer una asamblea obrera, porque trabajases juntos, sino porque también vivías juntos en el mismo barrio, incluso si lo estiras un poco más, pues era gente que había emigrado junta del mismo pueblo, de la misma zona, y que vivían en esos mismos lugares, ¿no? Precisamente esa segunda o tercera generación que viene de ese movimiento obrero, todo ese tipo de cuestiones las está empezando a disolver, ¿no? Es verdad que hay espacios de socialización común, como pueden ser los colegios, pero la universidad, los trabajos, los lugares de ocio empiezan a moverse en la ciudad de otras maneras. Y luego, por supuesto, el otro cambio fundamental es la forma de relación laboral, ¿no? Aquella vieja biografía del movimiento obrero en la cual tú, cuando conseguías asentarte en tu biografía migratoria, entrabas a trabajar en un centro de trabajo, en una fábrica o donde fuese, y te tirabas 25 o 30 años hasta tu edad de jubilación o hasta tu edad de reconversión industrial en el mismo sitio, se disuelve, ¿no? Existen contratos de 6 meses, de un día, de 2 horas, contratos hoy aquí y mañana a la otra punta de la ciudad, contratos muy vinculados al sector de los servicios, de las cadenas alimenticias, del telepizza, de las empresas de trabajo temporal, pues un poco todo lo que hemos conocido en la década de los 90. lo que hace de alguna manera que las relaciones sociales también por ese lado se inviertan, ¿no? Es decir, estos serían como elementos estructurales, pero también es cierto que todas estas nuevas generaciones que yo creo que surgen desde finales de los años 70, gente más joven, más vinculada al imaginario del mayo del 68, y que además tienen un entendimiento de la relación con el trabajo, de la relación social, de la relación humana de otra manera, que yo entiendo que sería una forma de relación de corte más tribal, por ponerle así un, por eso decía antes lo de tribu como con más sentido que lo que aparece en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, más tribal, que se junta no tanto por ese factor de cercanía que decían los barrios obreros en la fábrica, del que me tengo que juntar con el que tengo al lado, sino que se empieza a juntar la gente, tal y como nos relacionamos hoy en día, por estilos de vida, ¿no? Por estilos de vida ideológico, estético, ético, cada uno como lo quiera entender. Lo que hace, de alguna manera, que esas viejas comunidades, más o menos cerradas, más o menos homogéneas, del pasado, se desestructuren y las comunidades humanas, sobre todo adolescentes y juveniles, se empiecen a relacionar de otras muchas maneras, ¿no? Entonces yo creo que en gran medida eso afecta a los movimientos de un modo muy profundo, ¿no? En el sentido de que las viejas herramientas de trabajo, la asamblea obrera vinculada al sindicato, la asamblea de barrio vinculada a la asociación de vecinos, la asamblea de lo que sea vinculado políticamente en muchos casos también a los partidos políticos en clandestinidad, también por una estructura de organización muy importante, o las asambleas autónomas de centros de trabajo de barrio, son herramientas que empiezan a quedar en muchos casos, no siempre, en muchos casos, no se puede generalizar como al 100%, pero en muchos casos empiezan a quedar obsoletas, ¿no? En el sentido de que ese sindicato que representaba una comunidad organizada en un barrio, en un centro de trabajo, en lucha, ya no se puede llenar con las mismas comunidades de antes, sino que ahora la gente se mueve por esos circuitos urbanos muy distintos, con tipos de contrataciones muy distintas y con un imaginario social absolutamente variado, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento, que sería un poco la crisis también de los movimientos sociales en los años 90, yo creo que hubo un factor que a nivel planetario, que no sé si todo el mundo estará de acuerdo, fue determinante, que fue la aparición del EZLN, ¿no? Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de todo el discurso que venía acompañado del proceso zapatista, ¿no? De lo que ellos llaman el 20 y 10, ¿no? Los 20 años de preparación, los 10 años de alzamiento cuando lo celebraron en el 2004, ¿no? Donde de alguna manera se recombina toda la posibilidad insurgente en torno a comunidades de base muy organizadas, con un discurso de profundo carácter libertario, donde se reconvierte también, que esto no lo he citado de antes, todo el imaginario vinculado al enfrentamiento revolucionario violento que había sido eje central de los discursos de los años 70, y se reconvierte también el discurso de la lucha armada, y sobre todo, que también es lo que afecta a nivel planetario, con la capacidad de vincular todo eso a dinámicas no locales, sino a dinámicas de entendimiento de la situación en el planeta entero, ¿no? Es decir, hacer análisis globales que tienen una repercusión en el panorama local, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de dinamización de un movimiento local a través de discursos globales es lo que caló muy profundamente en toda esta estructura de movimientos sociales, por ejemplo, en Europa. Yo recuerdo los años 90 que el zapatismo en los centros sociales, en los colectivos antimilitaristas, en los colectivos pacifistas, en los colectivos feministas, en todos los sitios supuso un debate grandísimo, ¿no? En ese sentido de que era capaz de recoger muchas de las cosas que nosotros, yo particularmente, no estábamos recogiendo. ¿Por qué no las estábamos recogiendo? Porque en gran medida el zapatismo, con todo su discurso que siempre empieza pues encabezando gays, lesbianas, rojos, negros, tal, como intentando englobar todas esas, todas las familias y todas las diversidades, no solo ideológicas, sino también subjetivas, nos estaba diciendo que los movimientos sociales que habíamos construido hasta la fecha eran, por decirlo de alguna manera, estaban construidos en torno al eje de la identidad, ¿no? Es decir, el eje del nosotros. Nosotros los jóvenes precarios, nosotros los ocupas, nosotros los insumisos, nosotros en un planeta que en ese momento, precisamente es lo que estaba recordando siempre el movimiento zapatista, y sobre todo a raíz del movimiento global que se desencadena en aquellos años, decir nosotros en un mundo globalizado en el que las relaciones transnacionales, ¿no?, y la interconectabilidad de la gente a través de Internet, a través de las redes globales de organización de movimientos se estaba produciendo, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Es decir, que si nos acordamos, por ejemplo, de los centros sociales ocupados de los años 90, yo recuerdo, nosotros lo definíamos un poco después como una reserva de indios, ¿no? Es decir, como teníamos nuestro propio lenguaje, íbamos vestidos todos iguales, aunque decíamos que éramos muy diversos, pensábamos todos lo mismo porque leíamos 10 libros y de ahí no nos salíamos, todo el que viniese a contarnos cualquier película un poco extraña le acusábamos de reformista, le pulsábamos, le tirábamos un huevo, es decir, como eso es construir política en torno a nosotros, ¿no? Existe un nosotros que hace política y todo lo que está fuera de nosotros es sospechoso de no estar en el buen camino, ¿no? Es decir, y cuando digo ese nosotros, digo un nosotros muy cerrado, muy ideológico, con las cosas muy claras, todo es el Estado, todo está podrido, todo es una mierda, es decir, como esa política de identidad, digo, por poner una imagen a lo que el zapatismo entra como, sobre lo que el zapatismo entra como brecha, ¿no? Pero claro, yo creo que en ese momento, sobre todo en el caso del Estado español, todavía faltaba un factor nuevo, que es el factor migratorio, que venía como a darle una vuelta de tuerca más precisamente a esas reservas de indios, a esas reservas de apaches, ¿no? A ese viejo autónomo insumiso con 2 años, 4 meses y un día en la cárcel, que había hecho 400 acciones directas, que había sido ya entrevistado por todas las televisiones, que había sido el hippie número uno del mundo, ¿no? Es decir, frente a ese sujeto que era Dios, es decir, que iba por la calle y que todo el mundo se manifestaba y había caras de él en los carteles, solían ser él, no ella, porque el insumiso era un tío, ¿no? Es decir, normalmente, es decir, esa figura del movimiento autónomo de los 90, de la noche a la mañana tiene que pegarse un revolcón, ¿no? Es decir, un revolcón en el sentido de esto no está funcionando, ¿no? Porque a la vez que estaba pasando eso, estaban empezando a llegar miles de personas de Sudamérica, de Marruecos, de África, de mil y otros sitios que estaban poniendo patas arriba en la sociedad, estaban generando una transformación muy profunda de la realidad social, mientras que nosotros seguíamos en nuestra reserva de indios, ¿no? Entonces yo creo que en gran medida el movimiento global que nos empieza a correr por la cabeza, lo que conlleva es la necesidad de recombinar todas las experiencias que se habían estado dando hasta el momento, ¿no? De grupos de insumisos, de antimilitaristas, de grupos antipatriarcales, de grupos LGTB, de grupos de no sé qué, de grupos de no sé cuál, grupos muchas veces muy identitarios, muchas veces muy estancados y muy estancos, muy cerrados, que necesitan y sienten la necesidad de abrirse, de viajar, de conocer otro tipo de sitios, que es un poco la dinámica del movimiento global, ¿no? Y de alguna manera, al generar esas nuevas dinámicas de relación y de interconexión, también se generan nuevas dinámicas de pensamiento, de entender el mundo, ¿no? Es decir, cómo es posible que no nos hayamos puesto a trabajar en serio sobre qué significa la precariedad laboral. No decir la precariedad laboral como decir eso, otra vuelta de tuerca más del capitalismo, que seguro que es verdad, sino decir la precariedad laboral, cómo afecta en lo concreto, cómo investigamos todos esos nuevos sujetos que están saliendo, que trabajan un día a la semana o solo el fin de semana, hoy en hostelería, mañana en no sé qué, pasado tiene una beca en la universidad, al siguiente, es decir, como esa nueva temática social de la precariedad, entendida en primera persona, y no solo en el ámbito laboral, sino también lo que eso significa en otras dimensiones de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, en las dimensiones de adquisición de renta a niveles amplios, de enseñanza, de sanidad y demás, pero también de conformación de las propias relaciones sociales, ¿no? De nuevas formas de reparto del afecto, del cuidado, de las relaciones humanas, es decir, de cómo se recombina todo eso en una sociedad que tiene nuevas formas de relación social y también de nuevas formas de relación laboral, ¿no? Y a esto se le añade, por supuesto, la cuestión migratoria, ¿no? Es decir, que millones de personas, cientos de miles y millones de personas llegan a Europa en un momento en el que nosotros, españoles que hemos vivido toda esta trayectoria del centro ocupa lo indio y tal, es decir, como nosotros, como blancos, afrontamos esta nueva situación, ¿no? Es decir, esta nueva situación de la Europa fortaleza y luego de gestión también de los flujos migratorios en relación a este mismo mercado laboral en el que nosotros estamos, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que esas temáticas, ¿no? Es decir, esas tres que he gozado de nuevas relaciones sociales y laborales en torno a la precariedad, el nuevo reparto de las relaciones humanas y de las relaciones de afecto y la nueva economía moral de la sociedad y la cuestión migratoria, son tres elementos centrales que hoy en día se esbozan de manera como todavía muy, muy vaga. Pero se esbozan todavía de manera muy vaga porque las seguimos tratando de entender con los parámetros con los que la analizábamos desde la vieja izquierda, sociedades que nada tienen que ver con las que estamos afrontando hoy en día, ¿no? Es decir, ese es el nudo central de discusión que tenemos como movimientos sociales, como movimientos sociales, claro, así que sale todo el día en la tele, o sea, como máquinas o como monstruos, es decir, monstruos en el sentido de que somos gente amorfa sin saber muy bien por dónde vamos, que no tenemos un horizonte, que estamos construidos a mitad máquina, a mitad cerebro, a mitad, es decir, que tenemos que intervenir sobre una sociedad complejísima que se nos ha abierto como novedosa. Y yo creo que el primer elemento dentro de los movimientos sociales es ser capaz de reconocer que en la sociedad que vivimos hoy en día hay elementos y factores amplísimos de novedad. Y porque si no, lo que tratamos de hacer constantemente es aplicar viejos esquemas diciendo que lo que sucede hoy es nada más que lo mismo, pero con otra vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, que incluso esos enunciados grandes podrían ser ciertos, o sea, pero el asunto, claro, la gran cuestión no es que sean ciertos, sino la cuestión es que digan algo para nosotros y con ellos entendamos algo junto a otros. Es decir, esa es la gran apuesta, ser capaz de construir enunciados revolucionarios, no voy a decir de movimientos sociales, que sean capaces de agitar lo social, de agitarlo en forma revolucionaria, agitarlo en forma de ponerlo en movimiento, de activarlo en un sentido fuerte de la palabra, de generar enfrentamiento, de generar transformación, de generar movimiento de corte político, ¿no? Es decir, que es, imagino lo que buscamos, ¿no? Pero para eso se necesita un diagnóstico de la situación que sea acorde con lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que está sucediendo no es que haya movimientos obreros o barrios como los que había en los años 70. Lo que está sucediendo es algo de una magnitud muchísimo más amplia, que es sobre en el terreno de juego en el que tenemos que asentarnos, ¿no? Y yo creo que en gran medida esa es la, yo creo que es la pregunta que podríamos lanzarnos hoy, ¿no? Es decir, que cuáles son esas temáticas, esas respuestas concretas de organización revolucionaria de la vida, de esa vida cotidiana, ¿no? De esas nuevas formas de vida cotidiana, ¿no? Podría seguir hablando, pero vamos, con eso para lanzar el debate un poco, vamos. Porque después de esta situación, en la última fase de Que como era nuestra cosa tan pequeña, o sea que evidentemente todo este proceso. De meterle mano a todas las cosas que había apuntado Pablo, que yo creo que algunas pueden ser interesantes a un nivel a lo mejor más, no voy a decir local, pero sí más con los pies en la tierra y más territorializado, ¿no? que luego podríamos preguntar algunas de las pequeñas soluciones o hipótesis más prácticas con las que alguna gente había empezado a trabajar. En ese camino también valorar un poco los resultados que habían dado, que supongo que algunas ya llevan un pequeño recorrido encima y se puede decir algo sobre ellas. Y yo creo que en ese debate más concreto todo el mundo podrá ver reconocida su de alguna manera más su práctica cotidiana y algunas de las cuestiones que les asaltan, pero evidentemente de manera un poco relacionada con su práctica cotidiana que por desgracia no está en relación con los centros financieros globales, sino o sí, pero desde luego en otro plano, ¿no? De intervención y también de diagnóstico.